Nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches también. Buenas noches también. Ay, sí, ¿no? Porque no sabemos. Nosotros salimos en horarios disímiles en distintas radios. Hoy y estamos acá días. En vivo en Pipinas, en la FM comunitaria, uh-huh. La 107.9. Y salimos después repetidos en el horario Arcoiris en FM Nova y también los viernes a la mañana. Sábados en la comunitaria a partir de las 15 horas y en la comunitaria también los domingos a partir de las 8. Y después, bueno, cada uno lo escucha cuando quiere porque esto queda grabado en internet, lo pueden encontrar en archive.org. Sí. Así que por ahí a la noche tienen un ratito y nos quieren escuchar, es posible, ponen Guiso Soberano y nos escuchan en cualquier hora y escuchan los programas viejos, que hay algunos muy interesantes. Claro. Programas viejos, el 1 es el más viejo. Y hoy vamos a salir con el 72, ¿cierto, Reinaldo? Sí. Bueno, muy bien. Tenemos un día que, bueno, vamos a tener entrevista. Vamos a tener a hablar un poco sobre lo que va a estar pasando este fin de semana en nuestra comunidad con el Festival de Derechos Humanos, día sábado 22. Sí. Estamos con las columnas de nuestros compañeros, compañeres, Lorena Arroyo, Sabor y Arte, y también Marcelo con el clima. Sí. Que siempre estamos ahí atentos, atentas. Aunque hay algunas diferencias entre lo que se dice que va a haber en nuestro distrito y lo que termina sucediendo en mi huerta, ¿no? Lo tengo que decir porque siempre hay diferencias. Sigue habiendo mucho frío. Ya empezó a mejorar un poquito la cosa, ¿no? Con respecto a las temperaturas. El otro día contaba Martín que ya están brotando los zapallos en la tierra, lo cual la tierra también empieza a mostrar un poco de temperatura. Pero qué seca, ¿eh? Esta agüita es como que te deja con una gana de más. Hoy hice un pozo y creo que esta llovizna no mojó ni el primer milímetro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo están viviendo? Igual. Sí, es una seca muy impresionante. Ya en el interior acá de nuestros campos, en esta zona, no queda banquina sin pastorear. Tan pelados los campos como tan peladas las banquinas, ¿no? Y ayer escuchaba un comentario de una apicultora que mencionaba la gran hambruna que están pasando también las abejas. Es un momento, digamos, complejo porque es el inicio de la temporada, ¿no? De la primavera. Y las colmenas están muy flojas en cuanto a entrada de miel. La que no se pudo, digamos, proveer antes, está sufriendo en este momento porque justamente de estos campos de pastoreo, sí. A veces cuando hay tanta hambruna para los animales, bueno, se sobrepastorea un poco, ¿no? Eso que pasa, básicamente afecta a las floraciones. Sí. Y la posibilidad también de que el ciclo continúe, porque cuando afectamos las floraciones, puede haber menos cantidad de semillas y bueno, todo eso disminuye el recurso a largo plazo también. Así que es medio un momento complicado para varias actividades en nuestra zona. Uh-huh. Hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. Me parece que va a ser un verano difícil. Bueno, ya le había anticipado nuestro pronosticador oficial, Marcelo Guagriñú, estos tres últimos meses del año iba a estar la niña acá haciendo de las suyas. Uh-huh. O sea que esta sequía responde a eso. Y no sé qué dirá, por ahí hoy adelanta algo, cómo sigue esto también, ¿no? Porque está muy, muy, muy complicado para la producción ganadera, bueno, para todo tipo de producción. Sí, y algunos mencionan esto que sucedió del desborde de los ríos Paraná o la zona del Iguazú, que hay bastante caudal de agua, como que habría un cambio de situación, ¿no? Pero bueno, nosotros no vemos por lo menos todavía el rebote de eso, sí, ojalá que lo haya, ¿no? Porque puede ser que sí, pero bueno, en este momento todavía, la verdad que es complicado porque es una sequía acumulada, ¿no? Claro, viene de años en déficit hídrico, que no se llega a la retención de agua en el suelo de años atrás. A esta fecha dice que hay como un... que ahora está un 40% de la retención de agua de lo que ha sido en años. O sea que son un déficit como de miles de milímetros, que cada año va lloviendo menos. Claro. Y se va acumulando, ¿cierto? Sí. Bueno, y esto se vive, digamos, en lo que es la huerta en particular. En general uno trabaja con riego, ¿no? Sí. Es muy importante esto y sobre todo en nuestra zona. Después ya para lo que es en general los frutales, uno no tiene pensado un riego, pero es importante hacer alguna propuesta, hacer algún aporte de agua porque... podemos sufrir directamente pérdida de árboles añosos que pueden morir simplemente porque es un momento muy difícil para los árboles también, que la napa, digamos, se ha alejado. Entonces, si no hacemos aportes probablemente podamos sufrir pérdida de árboles frutales, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, y aparte se ha acelerado todo ese proceso con el tema del viento, que el viento seca, ¿cierto? Totalmente. Y... estamos salvados porque todavía no ha hecho... El año pasado para esta época hacía más calor, más temperatura. Esto es verdad. Pero con más temperatura y con semejante sequía, volvemos al tema que ya habíamos tocado antes, el tema de los riesgos de incendio, ¿cierto? Mm. Así que, bueno, por ahí Marcelo adelanta algo. Y lo que tenemos es una novedad. Contala. Que estaba por falla mía, no lo estábamos anunciando, que es... ya habíamos anunciado antes que íbamos a tener nuevos colaboradores acá en el programa. Es verdad. La columna del consultorio legal para el sector agropecuario, que son compañeros y compañeras que ya tienen ese consultorio legal a través de la Facultad de Agronomía. Para la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata. Y más que nada apuntando a lo que sería los productores de la agricultura familiar, los empleados rurales, ¿cierto? Mm. Bueno, y hoy va a ser su primer columna. Sí, digo falla mía porque hicimos una buena propaganda, unos buenos flyers y no lo hemos puesto. Bueno, ahora lo vamos entonces a anunciar. Sí. Lo que pregunto es, ¿esto va a ser en vivo o es una columna que ya viene grabada? No, es una columna grabada como las otras columnas que tenemos. Bueno, muy bien. Yo para saber, porque por ahí teníamos la posibilidad de dialogar y repreguntar, que a veces uno por ahí algo no... Sí. Pero seguramente lo vamos a tener esa posibilidad porque vamos a escuchar atentamente y por ahí si nos queda alguna duda de algo, podemos mandarla y la próxima vez la retoman en la próxima columna. Claro. Está bueno. Vamos a habilitar un WhatsApp. Bien. Que es el mío. Dale. Que es 221-58-99995. Ok. Que ese puede servir para comunicarse con el programa y para consultar a cualquiera de las columnas, a cualquiera de nosotros, por cualquier tema. Perfecto. ¿Lo subimos, te parece, en el Instagram? Sí. Bien. Entonces lo vamos a estar subiendo en el Instagram. Bueno, así arranca este Guiso Soberano de hoy. No sé si quieren ir a un corte musical y nos vamos poniendo a tono con las posibilidades de lo que vamos a tener. Yo creo que por los vientos que corren, que vienen soplando, estaría muy bueno esos temas que nos mandó Lorena, que hay algunos temas mapuches. Ay, nos mandó, no en la columna de ahora, sino lo que nos mandó para la vez pasada. Claro. Bueno, el público por ahí, la audiencia que no nos pudo escuchar, tuvimos alguna dificultad, por eso nos salimos al aire la semana pasada. Sí. Pero veníamos muy conmovidos y conmovidas por lo que estaba sucediendo con este grupo de mujeres mapuches que fueron detenidas. Una situación muy injusta porque ya las condiciones de la detención fueron muy feas. Y bueno, Lore, ella pertenece a la comunidad mapuche. Y bueno, nos habían mandado algunos audios.

Tenemos acá un audio que nos mandó nuestra compañera Lore, lo vamos a estar escuchando. Es Victorina Melipán Antieco, Lonco, de la comunidad Mapuche, Tehuelche, Calbú, Yotel, Flecha Azul. Acerca del 12 de octubre, los derechos humanos y la identidad. Compuche, La Plata, Guardia, Meu, 11 de octubre. 2022, Petumongelein, aún estamos vivos, estamos de pie y reflexionando muy brevemente, al menos desde mi persona, desde mi esencia. Yo soy responsable de mis propios seres que me habitan. Sobre este 11 de octubre, bueno, te he dicho muchas veces que es el último día, simbólicamente el último día de libertad. El 12 de octubre es un día de tristeza o de luto, para mí no es ni una cosa ni la otra, porque formamos parte desde un comienzo, así como hubo saqueos, violaciones a los derechos, a la libertad de las personas, sometimiento, trata de esclavos, trata de niñas, trata de fundamentalmente de esclavitud y de coartar las libertades y las identidades como pueblos preexistentes, como naciones, las primeras naciones. También hubo fusiones desde siempre porque es la vieja historia de la humanidad. Algunos por acción, otros por necesidad, pero resultante de eso estamos muchos hoy de pie. En la estrategia de esta gran cuadrícula que es la historia de la humanidad, ¿no? El cómo sobrevivir y cómo la continuidad. Nosotros en este presente somos la continuidad, si nos preguntamos de qué, de las primeras naciones, y tal vez somos los responsables y estamos siendo los observadores y los no somos los inactivos observadores de esperar un nuevo cambio. El cambio está dentro de nosotros, porque si no estaríamos como las viejas costumbres y esto de esperar que pasando tantos miles de años va a llegar, en el caso cristiano por ejemplo, el Mesías, o en el caso de otras culturas antiguas también, va a llegar con el nombre que le pongan, ¿no? Ese Salvador. Entonces es sentarse a esperar y creer en esa palabra que seguramente le han dicho algunos seres humanos hace miles de años, y bajo qué circunstancia no lo sabemos porque no estábamos vivos en ese momento. Quizás en centurias sí, pero en milenios no, de memorias de nuestras vidas anteriores. Y hacerse cargo de eso es no hacerse cargo de uno mismo, porque en realidad el gran cambio, el gran transformador es uno. Es una causal volitiva de voluntad, de movimiento, de transformación, lo mismo que la Madre Tierra. Si nosotros consideramos como naciones antiguas, las primeras, que somos la Tierra misma, entonces tenemos que ir en concordancia con eso. Y tanto desde lo físico, desde lo material, lo áurico, lo filosófico, lo espiritual, y somos fluctuación, movimiento, mutación, en reparirnos, eso es este 11 de octubre. No tengo mucha información si ha habido grupos de hermanos seguros que han marchado, que han estado en el centro de Capital Federal. Expresándose en justo derecho, en media luna, o en círculo, haciendo un cultural, un fuego a los antepasados y pidiendo para que haya un poco de justicia, de luz, de claridad, de equidad más que nada, y que no se utilicen en el nombre nuestro organismos que dicen referenciarnos y utilizan magros presupuestos, dícese para pueblos indígenas, pero la verdad que la igualdad de oportunidades no existe, porque cuando uno va con ideas, con proyectos, corre hasta el riesgo de que se apropien de esas ideas y de esos proyectos, lo cual es bastante común en la raza humana, ¿no? Porque somos, como raza o como especie, somos todos humanos, no hay ninguna diferencia. Después hay naciones, o hay genéticas, o hay alelos que predominan más que otros, pero la involución humana es absolutamente palpable y evidente. Y esto se ha podido percibir hace pocos días con el tema de de las Pulamiem y Pichiqueche y Huechequeche y Puwentru de la LOF, de una de las LOF en la Patagonia, en la Willimapu, en la Tierra del Sur. No solamente la violencia del accionar, el operativo militarizado. Yo digo, mi razonamiento es el siguiente: ¿tienen tanto miedo de nosotros o tanto miedo del mapuche en sí o del indígena que necesitan mandar semejante operativo, todo militarizado, con unos equipos, con escudo, con garrotes, con cachiporra, con armas? Y encima de eso, privar de la libertad, sin no solamente privar de la libertad al individuo en sí, sino también atentar contra la integridad de esos niños. Porque el hecho de alterarle el amamantamiento a una criatura es atentar contra el derecho de vida. Porque lo primero que un niño absorbe siempre es el derecho de la madre. Sin tener en cuenta también el estado de angustia y de opresión. Angustia y de opresión de la madre en sí o de las hermanas en sí, y un accionar que fue totalmente nefasto, y estamos hablando de que estamos en democracia o en dedocracia o no sé, en algo con cracia, me parece que no, porque de lo contrario, habiendo tantos marcos jurídicos, tantos marcos legales como el convenio 169, como la declaración de los derechos del hombre, como los derechos humanos, empezando por ahí, los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna, justamente, ¿no? Nación Argentina, violando todo eso, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que también reconoce esos derechos, y tantísimas otras cosas, y hacia el sur también. Habiendo todo eso, que hayan entre gallos y medianoche, así en un vuelo rasante, hayan subido a nuestras lamianas un avión y se los hayan traído para Buenos Aires a pasar en realidad una situación totalmente molesta, lejos de su territorio, sin darle pauta de avisar a la familia, que es un derecho que no te lo puede quitar nadie, sin que haya un fiscal, sin que se haya sido notificada la abogada defensora de ellos de cuál era la situación. O sea, vulneraron y violaron absolutamente todas las normativas jurídicas que existen y que pueden haber, y ante todo el derecho de la persona, ¿no? De ser y de no por el hecho de ser mujeres solamente. Porque yo no me voy a prender en esta cuestión de que porque somos mujeres, no. Mujer, varón, niño, hombre, anciano, joven, lo que sea, en cualquier parte de este planeta Tierra, que esté oprimido de esa manera y privado de su derecho fundamental, es una violación a los derechos humanos. No solamente por el hecho de que nosotros somos mapuche o mapuche tehuelche. Ahora, eso fue terrible, porque la primera imagen que a mí me vino cuando yo me estaban comentando esto a través de WhatsApp, la primera imagen que me vino, desde ya, porque yo les comenté a ustedes, ¿no?, que soy parte del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Buenos Aires, en el área de restitución de restos, y sabemos lo que es pleitear con el Museo de la Plata y con otros lugares el tema de la restitución de los restos de los nuestros, que en plenos 2022 no tendría que haber un solo hueso de ningún indígena en ningún museo. Basta ya. Tendría que nacer esta actitud humana, por eso digo que tenemos que ser responsables nosotros de ese cambio. No esperar que venga el gran Mesías, el gran jefe, el gran no sé qué, para modificar algo y salvarnos de esto o de aquello. No. En nosotros como especie humana, cada uno de nosotros tiene un tremendo trabajo y una tremenda responsabilidad de transformación. Y esa transformación también se tiene que ir a todos los ámbitos, a los ámbitos académicos, a todos los ámbitos donde se tenga que entender lo que es realmente los derechos humanos y que no es solamente una frase o un espacio que se utiliza a según venga la situación y a según la conveniencia también. Porque ya que estamos en un 11 de octubre, me habla clarito cómo son las cosas. Respecto de esto también, fue muy violento después de enterarnos que, bueno, lo llevaron de nuevo para allá, pero tienen que estar en libertad nuestras lamianas. ¿Dónde se van a escapar de ahí, de la región? Pero tienen que estar tranquilas. El alimento nutritivo, porque eso realmente es nutrición, además de alimento, es la leche materna, tiene que estar dándosela a esos niños que ya han sufrido una limitación y en cierto modo una agresión que queda ahí instintivamente, porque nosotros lo sentimos, al peligro lo sentimos a flor de piel, ¿sí? Entonces, tener que ser partícipes de eso es chocante para cualquier persona, para cualquier mujer, para cualquier niño, y vuelvo a reiterar, en el derecho como especie. Así que esperemos que, bueno, que las hermanas estén en libertad, que puedan transitar tranquilamente y que si tienen algo que la justicia considera que... La justicia considera que tiene algo que pleitearles a estas, en el marco del derecho, en el marco legal, a las pulamien o a pulamien wenchu, varones, bueno, hay un método y hay un modo. Y yo también considero que tendría que las cosas solucionarse de otra manera. Cuando suceden estas cosas así, tendría que haber veedores de un lado y del otro para sentarse a dialogar y tratar de ver qué es qué. Ahora también entendamos que en este 11 de octubre del 2022, la apropiación, el afán de ciertos sectores por tomar tierras y creerse los dueños de tierras que no les costaron a ellos, y que fueron saqueadas desde antes de Pascasio Moreno, porque esa fue la intención fue esa, regalar tierras a beneficio de miles de terratenientes, cuyos descendientes siguen estando, si no es en el gobierno, en algunos ámbitos de poder, y que siga todavía esa forma tan sanguijuela, ¿no?, de entender que estar en un cargo o estar a cargo de algo es... poder utilizar eso como un abuso de poder y para beneficio material y de crecimiento propio. La tierra es para todos y por el derecho de preexistencia tienen que entender lo siguiente: todo juez o toda jueza tiene que entender que los pueblos, las primeras naciones y los pueblos preexistentes, como dice el artículo 75, inciso 17, también hay que tener en cuenta sus culturas, sus hábitos y modalidades. Y cualquiera sabe que nosotros no fuimos como los occidentales ni como otros pueblos que estaban acostumbrados a tener una casona al lado de la otra. Nuestro pueblo mapuche tehuelche era libre. Seguimos siendo libres a pesar de todo, por lo menos de este lado del pueblo mapu, a pesar de todo, y vamos a seguir siendo libres, pero transitaban de un lugar al otro libremente de acuerdo al cambio de estaciones y al comercio o trasquinto de intercambio de las cosas que ellos hacían y de las cosas que necesitaban, o con sus toldos o con sus lofts, pero no con el criterio occidental de pueblo o de ciudad. Entonces tiene que entender una jueza o un juez en Mascardi o donde sea que eso lo tiene que es el primer argumento de defensa para los pueblos preexistentes, para cualquier grupo de pueblos indígenas que en un territorio exija el reconocimiento de esas tierras, porque preexistentemente no son del Estado argentino, tampoco son de la gente que hoy habita Mascardi y que quiere eso, y que aparte es ilegal que les vayan a vender tierras a esa gente, o que tengan que poner una mano ahí. Y parques nacionales, o lo que fuera, parques nacionales, tienen que tener también conciencia de que se tienen que sentar a dialogar y que hay codecisión entre pueblos indígenas, parques nacionales y otros organismos. Entonces basta de esta persecución, basta de todo esto, basta de la violencia, de quien sea, de un lado o del otro a nivel humano, con violencia no van a lograr absolutamente nada. Y mucho menos con los pueblos indígenas, porque la memoria de esa violencia está latente en nosotros. De cuando nos quitaban los niños de los brazos, acá a pasos de la Casa Rosada. De cuando los trajeron a mis hermanos caminando, de cuando a Urqueque y Casimiro, Biguá, nuestros hermanos chehuelchos del sur también fueron traídos acá, sus mujeres, sus niños, o los que vivían dentro de las tolderías nuestras, fueron traídos a guetos acá, a campos de concentración como Balcheta, como Carmen de Patagones, como la isla Martín García, de lo cual todavía no sabemos qué hicieron con ellos, si los quemaban en los hornos o qué fueron lo que hicieron. Lo mismo que hicieron los nazis con el pueblo judío. Porque tenemos memoria, y nos enseñaron la historia de otros lugares, y entonces la involución está, y la bestialidad y la brutalidad está en el ser humano, en ciertos seres humanos que solamente tienen el poder para sí mismos, a costa de la vida de todos los demás, a costa de los animales, a costa de la madre tierra, a costa de absolutamente todo aquello que ellos puedan vejar y dominar. Entonces no hay que permitírselo, pero ¿cómo se modifica eso desde cada uno de nosotros? Transformando las metodologías y los sistemas. Hay cosas que ya no van más hace rato. Y no haber entendido eso es no haber evolucionado como especie. Así que mi mensaje es ese. 11 o 12 de octubre hay que evolucionar como especie. Y la evolución no pasa por diversidad de género, no pasa por un montón de cosas que se utilizan políticamente hoy como lazarillos y como discursos constantes, como latiguillos de propaganda y campaña. Pasa por la verdadera evolución del ser humano desde su ser interior, desde el despojo, desde el desprendimiento de un montón de egos y de un montón de intolerancias para entender que la Tierra es una. Y el mensaje es Kinyegi Twain. Volver a ser uno. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Vamos a un pequeño corte y ya vamos haciendo la entrevista con Guido Principi. Hora 6:37 de... Estamos acá en comunicación con Guido. ¿Nos escuchás, Guido? Sí, escucho. Buenísimo, acá estamos entonces, nos presentamos, Natalia, Rabina, Hugo. Hugo Bairón, y desde Guiso Soberano. Y la tenemos a Reinaldo Cipriano en los controles. ¿Cómo andan? Bien, bien. Un poco la idea es presentarte a la audiencia, que no hicimos una gran presentación previa. Guido es veterinario. ¿El egresado de qué universidad, Guido? De la Plata, de la Universidad de La Plata. Bien. Facultad de Veterinaria. Entonces, ¿y en qué año egresaste, Guido? Yendo un poco a tu historia. Año 2002, plena crisis, o sea, has estudiado en un momento bisagra, ¿no? Fin del menemismo o pleno menemismo, y después, bueno, todo lo que fue del arruismo y la crisis. Sí. Y cuando terminaste la facultad, ¿ya tenías avizorado, digamos, con qué universo querías trabajar, con qué tipo de productores o algo de eso se te fue abriendo no. en la universidad? ¿Ya traías sí. guiantes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue? No. Mirá, teníamos toda experiencia de militancia de bueno, esos años, como decís, de crisis y bastante, bastante complicados, pero bueno, de por sí ya teníamos una militancia, o tenía yo con una agrupación, o independiente, era una gran mezcla de ideas, pero con buenas intenciones. Y bueno, como habíamos tenido trabajos barriales y muchas cuestiones así, de también de buscarle la vuelta a lo social productivo, me había quedado ahí prendida la mecha. Y bueno, en el principio trabajé en lo que pude, en lo que me metí un poco en docencia porque empecé a trabajar en una cátedra, pero después en lo que pude, hasta que surge la posibilidad recién en el año 2007 de sumarme como veterinario a un proyecto de un frigorífico de pequeñas especies en Cañuelas, con una cooperativa, en el momento en el cual se me abre un mundo totalmente nuevo, interesante y súper enriquecedor de bueno, lo que era trabajar con una cooperativa de pequeños productores y empezar a pensar en la agroecología, que era algo que la facultad hoy en día mucho no se ve. Tenemos la suerte que tenemos al lado agronomía con una tecnicatura en agroecología, pero empezar, y bueno, y todo lo que es pequeños productores, agricultura familiar y todas estas temáticas que la cooperativa ya las venía trabajando, y para mí fue como un mundo nuevo y muy rico y muy interesante, y bueno, y ahí empecé a formarme y a trabajar. Mira, acá señalábamos a Reinaldo, que es un compañero que está estudiando justamente la tecnicatura en agroecología, la tenemos acá en nuestros controles, así que estamos ahí, digamos, involucrados o comprometidos con la tecnicatura en agroecología, un gran espacio, y un poco bueno. Esto que vos mencionás es la diferencia por ahí entre esto que vos estudiaste en la facu y esto que vos estabas ahí en esas primeras experiencias vivenciando junto con esta cooperativa, que es la agroecología en lo que es la producción animal y lo que es la veterinaria. ¿Qué, digamos, qué cosas nuevas? ¿Qué es la diferencia, digamos? Como para el que no conoce, bueno. ¿No? Y por ahí ve un todo, ¿no? Le dice producción de animales y no ve la diversidad, las variedades que hay. No, nosotros en la facultad era, bueno, pues estudiamos por especies, todo pensado desde el punto de vista industrial, no se concibe una cuestión de mezcla de especies, sino se piensa solamente en una, como si fuera el monocultivo de animales, por decirlo así. Claro, es interesante, traspasando la lógica de la agricultura, ¿no? De la monocultura, digamos... con el monocultivo a esta lógica de la producción industrial de animales, ¿no? Que es también como que totalmente. Industrial, claramente lo que habla es como de trabajar en serie, trabajar tal vez de alguna manera quitándole el concepto de ser, ¿no? De ser sintiente sí. Al animal, parece. Da la sensación, por lo menos. ¿Y cómo se nota eso, Guido, cierto? Sí, no. En la deficiencia de tecnología, ¿cierto? Para el sector, por ejemplo, de agricultura familiar. Deficiencia en tecnologías. ¿Cómo? Sí. ¿Te escucho? No, ni hablar tanto de tecnologías de insumos, ni hablar, y de procesos también, porque lo industrial todo pensado para, también como una especie de producción homogénea, de una genética específica, súper productiva, súper explotada, bueno, con todas unas cuestiones que lleva esas externalidades que produce esta producción industrial. Cuando la pregunta que decía Natalia, cuando empiezo a trabajar con la cooperativa, bueno, nada, es otro mundo, fue otro mundo, agricultura familiar, empecé a ver diversidad de especies, producciones, pensando en la familia, pensando en el bienestar animal, qué sé yo, cosas que bueno, digo, acá quiero estar, y acá quiero trabajar, formarme. Yo seguí con la docencia, sigo con la docencia en la facultad, no todavía veterinaria no tiene tanto, pero bueno, en mi parte, lo que en mi granito algo pongo de eso, de la diferenciación entre lo industrial y lo familiar y la producción, y tenemos un proyecto de extensión, bueno, varias cosas. Además mi trabajo en el Ministerio, en la Dirección de Agricultura Familiar. Pero bueno. O sea que si estás en el Ministerio también te notas la falta de, por ahí, de políticas públicas, ¿cierto? Que acompañen o que contemplen al pequeño productor, al productor familiar. Bueno, un poco de eso también te vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué políticas hay? ¿Qué políticas tendría que haber? ¿No? ¿Qué podemos soñar? Sí. Bien. Las que hay, bueno, esta gestión, yo tengo que reconocer, por lo menos Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que ha metido mucho en agricultura familiar. Es verdad. Bueno, desde agrandar el, por lo menos la provincial, ¿no? Desde agrandar el grupo de trabajo a pensar, bueno, proyectos, a acompañar, andar el territorio. Así que en ese sentido, otros años que ha sido más plancha, yo lo veo interesante el proceso. El tema es que para mí la principal dificultad hoy es el cambio de algunas leyes, el cambio de algunas resoluciones que han quedado arcaicas, en el sentido de que también están planteadas desde un punto de vista industrial y no contemplan las otras producciones. Entonces quizás no estamos pudiendo desde habilitar criaderos de gallinas a pasto, bueno, cuestiones así, como que, no sé, no me quiero ir muy por las ramas, pero No te vamos por la rama, porque es eso, ¿no? ¿Qué cosas estás viendo vos ahora? Y por ahí esto de pensar por qué estaría prohibida o por qué no se podría habilitar una producción de gallinas a pasto. ¿Qué ha quedado, eso porque, digamos? Primero porque no existe en realidad, no es ni legal ni legal, no existe. Cuando uno lee la resolución de provincia, que la toma la resolución de SENASA, habla... Por un lado, sí nombra, Serasa nombra Traspatio, la provincia ni siquiera, pero esto es viejo, ¿no? Es una resolución del año, no acuerdo, ¿no? Tiene ya sus años. Bueno, no sé si tiene tantos años, ojo, 2000 ha sido en la época de Vidal. Uh-huh. Todo está contemplado que existe que tiene que haber un galpón, un tejido, o sea, no está contemplado que exista otro tipo de producción pastoril, entonces todo habla de efluente o de manejo del guano y no hay un efluente. Claro. Entonces ahí ya no los podemos considerar ni legales ni ilegales, como que no existen. Entonces nosotros ahora estamos trabajando una resolución, lo cual lleva su tiempo y además lleva discusiones con obviamente con el poder hegemónico, con más que nada con las empresas que no están tan de acuerdo. El principal planteo ahora que surgió es el tema de las aves migratorias y las enfermedades que puedan transmitir en animales que están en espacios abiertos, que es una discusión que también podría ser larga y que no la creo que sea tan así, pero bueno. Claro, pero es muy interesante, ¿no? Porque en esa lógica de la producción industrial, el miedo nos lo ponen no en el hacinamiento, ¿no? Y en el alto uso de antibióticos y demás. Eso no hay miedo, pero el miedo nos lo ponen en el pequeño grupo de aves traspatio que tal vez puedan cruzarse con algún ave que trae algún bicho, vaya a saber uno, ¿no? Pero entonces que no podríamos tener tampoco ni los parques nacionales, no podrían migrar las aves, no podrían, digo, como que nos ponen el miedo ahí. Yo ya me acuerdo de cuando estaba en la facu con la de la gripe A, el chamullo que nos hacían en relación a que el problema venía por las aves en contexto semiurbano, ponele, la producción de aves familiar. Para mí, como, no sé, poner el miedo en el lugar más incorrecto, sí. Pero no sé si esto tiene algo, viste, además después uno dice, bueno, ¿tiene algo de científico esto? ¿Y quién paga los estudios científicos, no? ¿Cuándo vamos a tener estudios científicos en cantidad suficiente como para rebatir alguna de estas cosas? Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, acá en esta zona es muy común que un productor esté vendiendo un lechón, un cordero a un vecino acá del pueblo y tampoco está contemplado eso en la legislación. La legislación sí contempla y no castiga para nada lo que dice Natalia, el tema del hacinamiento, el desperdicio, los efluentes, o sí está legislado, pero no está muy controlado, ¿no? Y sí ponen por ahí el acento en esas pequeñas producciones familiares como, bueno, sí, como estaba hablando, ¿cierto? La venta de un lechón, de un cordero, y con todas las vueltas que hay que hacer si a alguien se le ocurre querer habilitar un pequeño matadero para ese tipo de especies, ¿cierto? Sí, señora. Sí, bueno, ahí tengo para soñar, digamos. ¿Cómo? No te escuché ahí. ¿Cómo? No, que digo que ahí tenemos por ahí para soñar, para construir, ¿no? Para pensar esas cosas que todavía faltan hacer. Sí, sí, sí. Nosotros ahí estamos ahí tratando de ya te dije, ahí con planteando una resolución diferencial que contemple la agricultura pastoril y otro tipo de producción. Con respecto al ganado también, en cuanto a la formalización y todo lo que lleva a eso. En algo se ha tratado de avanzar también de la gestión, pero viene lento, yo, a mi gusto, pero en cuestiones de frigoríficos de pequeñas especies, hay varios proyectos ahí dando vuelta que vienen avanzando, como todo, ¿no? Como el Estado siempre un poco siguiendo las reglas del Estado y sus tiempos, y bueno, los productores que tienen otros tiempos, pero bueno, hay una serie de proyectos de frigoríficos de pequeñas especies, y en ese sentido está interesante la. ¿Qué pasó con este proyecto que contaste entonces, que arrancaste en el 2007 en Cañuelas, con esa sala de faena multiespecie, era? Sí, no, nunca se terminó de hacer. A ver, contá un poco sobre ese proceso, a ver qué pasó, qué se estaba pensando, no, bueno, y qué falló o dónde estuvo la traba. Sí. Bueno, no, volviendo un poco al origen y a este inicio de la charla, cuando yo empiezo a trabajar ahí, empiezo a trabajar por el frigorífico, pero como te dije, encuentro un universo súper interesante de producciones diferentes, pensadas de otra manera, bienestar animal, bueno, toda una cosa que... Y además, bueno, un grupo de gente trabajando en la misma, técnicos trabajando en la misma, que me pareció espectacular, multidisciplinario, de todo, digamos como que te abre la cabeza. Okay. Nuestra cabeza veterinaria, yo digo que sale medio cuadrada de las ciencias básicas y las facultades así más duras, salimos medio cuadrados, bueno, eso me desestructuró el cuadrado de la cabeza. Pero bueno, el frigorífico fue, y muchas idas y vueltas, nadie al final terminó poniendo el terreno para hacer el frigorífico, en algún momento el dinero estaba, pero no sé, cuestiones burocráticas o no sé bien de qué. En un momento se iba a hacer en un espacio de un frigorífico, que era una cooperativa, de Máximo Paz. Eso después se cayó, tampoco se sabe muy bien por qué, quizás ahí también era ya Máximo Paz, tenía una lucha abierta contra el modelo más hegemónico ganadero y meter otro quilombo, entiendo que en ese momento para ellos fue medio que lo desbordó también, y entonces terminaron dando un paso al costado, o sea, no se hizo ahí. ¿Frío carne? Frío carne, exactamente. Y bueno... Y después seguimos con un montón de otros proyectos y cosas que no fueron del frigorífico, pero que se hicieron y que anduvieron muy bien, con cuestión más de la producción primaria, algunas cuestiones de instalaciones, la planta de alimento balanceado. ¿Y esto del frigorífico multiespecie, hay otros en la provincia de Buenos Aires que sí ya estén funcionando? Sí, hay algunos más, hay algunos privados, obviamente. Privados. No muchos, pero hay. Sí. Ahí también se genera otra cuestión, que generalmente las pequeñas producciones quizás no llegan a un producto final que es el común de la faena de los frigoríficos, entonces hay que hacer espacios medio diferenciales, entonces ahí se complica un poco, se complejiza. Pero bueno, se están planteando después en las escuelas agrarias, lo que pasa es que abrir las escuelas al público no es sencillo, lleva toda Hay algunas escuelas agrarias que tienen espacio de faena, digamos, habilitables. Sí, multiespecie, habilitable multiespecie, pero eso implica que la escuela, con lo bueno y lo malo de que se abra la comunidad, digamos, eso implica que la escuela pasa a ser casi como, no una empresa, pero algo así, entonces ahí se ha complejizado. Porque genera laburo. Y después estarás... Digamos, porque genera trabajo, bueno, y movimiento, básicamente. Y bueno, vos tenés que tener abiertas las puertas todo el año, no es que vas a faenar solamente durante el ciclo escolar, en ese sentido es... Tiene otras responsabilidades que, digamos, por ahí exceden la tarea pedagógica o escolar clásica, por lo menos. Exactamente, tal cual. Y después, no, están pensados ahora unos multiespecie, sobre todo cordero y cerdo, en varios lugares, en Giles, en Exaltación de la Cruz, hay uno. ¿El Exaltación de la Cruz ya está funcionando? No, está en proyecto de... Está hecho el piso, las bases, y está avanzando ahí. No sé, ahora hay que ir a ver cómo está la parte constructiva. No, yo aprovecho para preguntarte esto, porque sé que había varios espacios, por ejemplo, en Florencio Varela también había una sala de faena, ¿no? Que creo que era para pollos. Sí, sí. No sé si lo lograron en ese caso. ¿Ahí sí lo han logrado o también están en proceso? Estamos ahí atrás de un proyecto para poder terminarla, digamos. Faltan ahí reacondicionarla y poderla hacer habilitable. Claro. Bueno, no, es complejo, ¿no? Porque hay que crear mucha infraestructura también. Sí, es mucha infraestructura y mucho de infraestructura, por lo que decía recién tu compañero, en lo que es en la legislación, porque pasa a ser, por más que sea un frigorífico multiespecie pequeño, tiene uno de los requisitos de cualquier frigorífico, digamos, más grande, y obviamente hay categorías, ¿no? Provincial, nacional, pero igual los requisitos están en cuanto a manejo afluente, claro. Bueno, todo lo que es las líneas de faena, etcétera. San Vicente también está trabajando uno, que está una organización ahí atrás, que venía también bastante avanzado, y era de cerdos, sí. No multiespecie. Bueno, o sea que la necesidad ahí, está, estamos. Digamos, evidentemente la necesidad está, y lo que hay es esto, por ahí una mirada que de lo industrial que cuesta cambiar hacia la agricultura familiar, ¿no? Que contemple lo que de verdad sucede, que es que se faena en los campos, básicamente, ¿no? Que se está faenando hoy por hoy, sí, el cordero, sí. Para autoconsumo, para el trueque o pequeña venta local, está sucediendo. Sí. Y... Entiendo que hay algunas experiencias en otras provincias que han permitido una faena más domiciliaria, con ciertas medidas y con ciertos controles. Pero Provincia de Buenos Aires se hace un poco más difícil, no sé por qué, pero se hace más difícil. Digamos, como una especie de pupa, pero que incluye también la faena, ¿hay en otras provincias? Sí. Ah, qué interesante. Y Misiones tienen experiencia interesante. Claro, sí. Misiones siempre en punta, ¿no? En lo que es agricultura familiar, es como que tiene un recorrido importante de organizaciones. Exactamente. Y mira, ahora que me decís, el primer frigorífico multiespecie funcionando está en Salta, con un grupo de allá, de Seclantaz, que viene trabajando mucho con las comunidades de allá, y tienen un frigorífico habilitado. Pero bueno, te estoy diciendo Salta. Bueno, existen las experiencias y seguramente las referencias. Y por ahí me interesaba volver en esto que mencionó Hugo al principio de las tecnologías, ¿no? ¿Qué tecnologías... Sí. Todavía se necesitan para la agricultura familiar y lo que es la producción animal? Yo lo pregunto porque sabés que justo en la clase de la otra vez, esto que estoy haciendo del curso de facilitadores en agroecología, y se hablaba de la producción animal, y por ahí, claro, a mí me falta un poco, no tengo, digamos, la experiencia práctica en muchas cosas, pero me imaginaba todo lo que es, por ejemplo, el desarrollo de aguadas o de mecanismos, digamos, para... tipo bebederos, digamos. En eso también, sí. Vos notás que hay tecnología por ahí en otros lados que acá no la tenemos, ¿qué tipo de tecnología están pensando vos y Hugo? A ver, cuéntame, ¿qué tipo de tecnologías animales hacen falta? O tecnologías para producción, o tecnologías para faena, o tecnologías para buscar alimentación. Mirá, En lo tecnológico, en producción primaria, hay mucho dando vuelta en el territorio, hay que juntarlo y y proponerlo también. Hay mucho en cuanto a instalaciones y eso adaptadas a la situación de la agricultura familiar. Quizás para otras producciones lo tecnológico está más, está menos avanzado, pero en eso sí, por ahí las tecnologías, por ahí se refería más a plantas frigoríficas, a los requisitos, a las cuestiones más de agregado de valor y comercialización, ¿no? En la parte, por suerte, en la parte de instalación, en la parte más de tecnología de producción primaria, hay mucho sí, interesante, mucho también de Centroamérica, de como para tomar, con producción agroecológica, también el tema de manejo del pastoreo, el cuidado del suelo, un montón de cosas de la alimentación con recursos locales, qué sé yo, hay mucha experiencia con eso, está buenísima, hay que ponerla en valor y hacerla visible, pero hay. Quizás por ahí los procesos. Claro, acá por ejemplo, en la zona, perdón que te interrumpí, Guido, que acá en la zona tenemos la experiencia de los tamberos, que son maceros, y bueno, y ahí se dieron la mano la tecnología y la legislación y permitieron que estos maceros estén con vacas sanas, con animales sanos, que estén produciendo su masa, sí, y que también están produciendo, comercializar leche fluida, ¿cierto? A través de una pasteurizadora acorde al tamaño de estos productores, ¿cierto? Sí, lo conozco, el proceso lo he acompañado también. ¿Cómo? Sí. No, sí, lo conozco, el proceso lo he acompañado también al grupo Mao ahí con su claro, experiencia. Sí, y ahora en eso también hay algo interesante de lo que mencionaste, que se presentó un proyecto que se llama Impactar, que son proyectos de investigación donde una entidad propone una dificultad y la dificultad estaba dada en la usina láctea y en el tratamiento del efluente de esa usina láctea. Y el INTA junto con el ILPLA, que es el Instituto de Limnología de La Plata, no me acuerdo qué otras instituciones más, no me las quiero olvidar, pero bueno, proponen unos sistemas de tratamiento que son parecidos a los sistemas domiciliarios de tratamiento cloacales, digamos. Claro. Con infiltración o con laguna. Y eso es una, y en ese, eso es una, es algo que lo controla la Autoridad del Agua, y la Autoridad del Agua está participando, así que ahí sentamos un precedente. Si eso se homologa y funciona, nos abarata, no sé, 100 veces menos de lo que vale hacer un tratamiento de efluentes de una industria común, digamos, por decirlo así brutalmente, ¿no? Pero es muy interesante. Ah, qué interesante eso, porque sí, es uno de los temas, digamos, que por ahí traba, ¿no? ¿Qué tanto es el efluente? Cuando uno, por ahí, para imaginarse en una usina láctea, digamos, pequeña, ¿no? Como son las vinculadas a la agricultura familiar, son muchos litros, digamos, ¿de qué se trata? Por ahí en este momento también de sequía, imaginando eso como recurso también, ¿no? No, es mínimo, porque además, lo que comentaban, una ensachetadora, ¿qué tiene? Un lavado de las máquinas después de procesar, mínimo, estamos hablando de 200 litros día de leche. El suero, la ley provincial de masa de mozzarella, te permite usarlo para alimentación animal, o sea, aprovechar el suero que sobra de la masa para alimentar otros animales. Sí. Y cuando vos decís, bueno, quiero hacer queso y también produzco suero, pero no se lo puedo dar a los animales porque la ley no lo contempla. Bueno, entonces ahí tenemos un gris. Ahora con las pupas de queso de pasta dura y semidura podemos sortear ese escollo, digamos. Porque, y tampoco es tanto, porque el volumen de producción no es tanto. Entonces no es un efluente complicado de manejar. Buenísimo, entonces. Pero bueno, hay que demostrar eso, porque una cosa es que lo diga yo, que lo decimos los compañeros, pero otra cosa es demostrarlo. O sea, ahora con esta experiencia vamos a demostrar, es mínimo, es lavado, es el lavado de utensilios como lavar en el domicilio. Claro, tal cual. Lo que pasa también es que la política siempre despuja de poderes, ¿cierto? Entonces, al productor más chico le cuesta más poder llevar adelante legislación acorde a ellos. Sí, totalmente. Sí, y un poco veníamos en el programa anterior a este, tuvimos una entrevista muy linda con un productor que está haciendo ganadería regenerativa. Entonces un poco también queríamos como un poco continuar esa idea, ¿no? De ese tema, que tiene que ver con cuidar un recurso que acá en nuestra zona, digamos, está muy disponible, que es el pastizal natural, pero que, hay que cuidarlo, porque en realidad se ve afectado por sobrepastoreo, se ve afectado por estos momentos de gran sequía, ¿no? Y, digamos, de alguna manera es una tecnología apropiada esta forma, ¿no? Esto de estar rotando al animal. Nos decía este productor que él tenía armado 87 potreros, ¿no? Entonces, de esa manera, como que le garantizaba 87 días de descanso, 86 días de descanso a la parcela antes de volver a ser pastoreada. Sí, eso es, lo habrá comentado él, que sigue una lógica de lo que es la naturaleza, ¿no? Y, por ejemplo, los sistemas de África, de los animales que son herbívoros y que se van moviendo en manada y en general están bastante juntos porque son amenazados. Mientras más juntos, menos los atacan las presas, los predadores, perdón. Entonces van comiendo por sectores, es como si hicieras naturalmente un pastoreo racional o regenerativo. Y como se van moviendo constantemente, dan descanso a esos espacios y generan esto de que se creó el recurso. Y cuando van a volver al tiempo a ese mismo lugar, hubo una regeneración. Persigue ese concepto, que está súper excelente, porque bueno, después también uno tiene que pensar en qué escala puede tener su manada, digamos, en este caso cuando uno lo maneja ya más artificial, pero en el concepto natural es similar. La manada se mueve en grupo, come en espacios chicos y se va moviendo constantemente, y eso hace que el mismo recurso se regenere solo. ¿Y cómo ves esto, digamos, esta tecnología, este concepto de pastoreo regenerativo o racional, o, bueno, tiene varios nombres? ¿Cómo lo ves si la difusión en la agricultura familiar, digamos, los productores, estos que estamos comentando, por ejemplo, los tamberos maceros? Sí. ¿Qué pasa con esta utilización? Yo, porque lo veo al tambero que tengo acá a la vuelta de mi casa, y veo que él no lo usa, y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo usa? ¿Viste? ¿Por qué deja las vacas libres, digamos, pastorear libremente el espacio? ¿Qué dificultades le estarán entrando, o qué todavía no le llegó de información? ¿Qué es lo que estará pasando ahí, Guido? No, eso sí, es trabajar, educación, qué sé yo, muchas cosas que bueno. También siempre hay que pensar esto, que hay una familia y hay una cuestión operativa, de trabajo, de dificultad, el tambo demanda mucho, entonces también poner el tiempo en el acomodado del potrero no es algo que por ahí esté priorizado en la familia. Después suplantan los déficits porque dan alimentación al pie de la vaca, es algo que hay que empezar a trabajarlo, los beneficios que tiene el pastoreo regenerativo, lo que se van a ahorrar. Y también que conozcan otras experiencias. Me parece que ahí enriquece mucho cuando van y ven una experiencia que además la puedan aplicar. Entonces, hace poquito yo estuve en el tambo 6 de agosto de la Facultad de Agronomía, y es una cuestión muy chiquita, no es homologable a un tambo grande, pero muy chiquito, estamos hablando de 13 vacas. ¿Dónde queda ese tambo? En 4 hectáreas. En Berisso, rodeado de ciudad. ¿13 vacas en 4 hectáreas? 4 hectáreas, son vacas jersey, tienen otra demanda. Sí, pero hay 13 y hay pasto. Hoy fui hace poquito y hay pasto. No, está bien, no está como esperaba en una primavera de pasto, pero hay un montón de pasto. A pesar de la sequía. A pesar de la sequía, pero hay otras experiencias más grandes. Hay una de Guaminí, muy interesante, pero también hay que pensar en cambiar un poco el concepto, porque en vez de hacer dos ordeñes hacen uno, y el resto del ordeñe el animal, la vaca está con el ternero, o sea, pasa todo el día con el ternero, a la noche lo separan, y al otro, y bueno, 6 de agosto hace lo mismo, ¿no? Y al otro día ordeñan, la primera ordeña de la mañana, y después vuelve a estar la vaca con el ternero, o sea que tampoco hay un destete precoz del ternero, hay una cuestión más de bienestar en cuanto al manejo del ternero también. Sí. Y un alivio para el productor también, ¿no es cierto? Menos trabajo. Menos trabajo, y al menos también, al haber menos compra de insumos, los costos bajan, la producción, no necesito producir, qué sé yo, los 40 litros, 30 litros. Claro, porque el costo produzca lo que tiene que producir. Exactamente. Y 6 de agosto también tiene lo interesante, que estaciona como en los rodeos de cría. O sea que en las épocas de menos pasto no tiene leche. Bueno, ahí no producirá. Tiene que guardarse quesos para comercializar durante el resto del año. Bueno, esos conceptos están muy atravesados por los conceptos tecnológicos del tambo hiperproductivo. El productor, lo que le llegó por muchos años es eso, y hay que empezar a proponer estas alternativas y mostrarlas funcionando, digamos, para que eso pueda incorporarse. Sí, no, es interesante porque, ¿sabes? Que yo te preguntaba, este grupo Amao, por ejemplo, que está en nuestra localidad y tan interesante esta experiencia que están haciendo del ensayetado. Y por otro lado hay un grupo de cambio rural, o desarrollo rural, no estoy muy segura, que es sobre ganadería regenerativa. Pero creo que no hay muchos que estén en los dos espacios. No, lo que tiene la particularidad acá de los tamberos maceros, de acá, de esta zona, que están muchos en Amao, es que son empleados de campos. Entonces, usan el campo que las dejan usar, con muy poquitas vacas. Una dificultad ahí, digamos, en claro, una cuestión así estructural, ¿no? De, y que hoy, no sé cómo está, habría que ver hoy cómo están esa gente, porque con el tema de la sequía y que no hay pasto, seguramente a muchos le estarán diciendo, bueno, volá tus vacas porque no tengo para... Creo que deben andar por ahí. Claro, quizás en esto que decís también es importante que por ahí la inversión no se hace tanto en infraestructura del recurso del campo, que no es propio, sino en otras cosas que incluso después se las puedan trasladar. Claro. Pero están empezando a través de los técnicos, de bueno, Mariú lo conocerá, sí. Y Matilde, tuvieron ya trabajos con el INTA, con el IPAF pampeano, con el tema de empezar a trabajar pasturas, empezar a trabajar agroecología de a poquito están ahí empezando a buscarle la vuelta. Claro, Matilde, ella es docente en el CEP y también es productora, me parece, ¿o no? En algún momento estaba haciendo producción. Sí, en algún momento era productora. Ahora no sé, pero sí. Sí, sí. Bueno, es interesante. Sí, eso son caminos, posibilidades y ver esto, ¿no? En dónde gano más, en dónde tengo más laburo, ¿no? El trabajo. Y si es una costumbre, algo que me, digamos, como que nos han impuesto como en la lógica de productivista, ¿no? Bueno, de ser como el tambo industrial. Pero bueno, si queremos tener otra mirada, obviamente me parece que el productor lo que quiere es llegar a fin de mes. O sea, quiere... Bueno, bueno, y... ¿Qué más te parece que por ahí podríamos transmitir en cuanto a agroecología y producción animal, Guido? Como para ir imaginando un leve cierre, ir hacia el cierre de la entrevista. Bien. Sí, antes de eso te digo, me hiciste acordar. Hicimos en diciembre de 2021 hicimos un encuentro en un productor tambero de allá, de Magdalena, me parece, un veterinario que hacía pastoreo racional. Muy interesante también. No sé si no certificado agroecológico, pero sí estaba haciendo pastoreo racional. Y estuvo bueno, ahí hicimos una entrega de boyeros y ahí estuvimos charlando, invitamos a los productores de Amago que estuvieron participando. Está bien, estos productores eran dueños del campo, ¿no? Sí. Que fuimos a visitar. Bueno, y después, como, qué sé yo, en cuanto a la producción animal, hay muchos trabajos interesantes de Centroamérica, sobre todo de Cuba, que yo rescato cuando doy las charlas, donde lo que primero prima es el bienestar animal y tratar de que el animal exprese su comportamiento natural dentro de lo que se puede en una producción, digamos, obviamente que no es una cuestión salvaje, sino que es una cuestión de un espacio productivo contenido, pero expresando su comportamiento natural, su posibilidad de buscar, de buscarse su alimento, de moverse, de descansar, de retozar. Bueno. Y eso, cuando uno ve estas experiencias de producción agroecológica, de pastoreo regenerativo, lo ve en la mansedumbre de los animales, es impresionante, digamos. Nosotros estábamos hace estos días, que fuimos a hacer el relevamiento agroecológico el 6 de agosto, acariciando al toro, acariciando las vacas, que se las venían a hacernos mimos, a pedir que le hiciéramos mimos, digamos. Generan una sinergia muy, muy interesante. Y después, hay mucha gente interesante trabajando en procesos tecnológicos, tanto de los procesos como de las tecnologías más duras, pensando en esto, en bienestar animal, en la agricultura familiar, que me parece que está bueno y que hay que difundirlo y seguirlo trabajando. Está bueno. Guido, vos es que en este programa siempre a nuestros entrevistados y entrevistadas les hacemos una pregunta al final. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto de tratar de salirnos un poco de la alimentación industrial para nosotros y de volver a la cocina? Entonces, compartir alguna receta, algo que te guste cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? Ajá. ¿Qué receta me gusta cocinar de ti? Me gusta comer, ese es el problema. Por ende, me gusta cocinar. Sí. A ver, me agarraste así sin anestesia, pero bueno. Mira, puede ser un huevo frito, un café con leche. Hay una receta que hacía la abuela de mi compañera, que se llama peperonata. A ver, peperonata. No tiene mucha ciencia, pero bueno, es hacer unas rodajas de berenjena asadas con morrón de los colores que quieran, como si fuera una pizza asada con mucho queso y salsa. Muy buena, muy rica. Vamos por partes. Agarro la berenjena y la corto como en rodajas. La cortamos en rodajas. La ponemos, si queremos, en sal o en azúcar para que largue el jugo amargo. La lavamos bien. No sabía que en azúcar también se podía poner. Mirá. Bien, enjuagamos. Sí, cualquier absorbente, digamos. Azúcar por ahí para los hipertensos. Si no quieren usar sal, pueden usar azúcar. Es otro costo con él, ¿no? Ponemos las rodajas en una asadera con un poquito de aceite. Le ponemos morrón cortado. ¿Es el rodajas morrón grandes. Crudo. Morroncito cortadito encima de la berenjena, que también está cruda en ese momento. O ya la berenjena ya le hicimos vuelta y vuelta en una plancha. No, cruda. No queda, si querés se puede hacer también. Es una alternativa. Dorarla antes para que te quede más dorada. Va a quedar no tan dorada, pero queda cocida igual. Bien. Después lleva salsa de tomate, condimentada, como quieran hacerla, y queso mantecoso. O sea, en queso la misma derretida del queso cocinamos la berenjena. Se gratina al horno, exactamente. Bueno, está bien, me gusta, interesante. Bien, hay un poquito de orégano, un poquito de ají molido para condimentar. Condimento a gusto, orégano sobre todo. Sí. Un poco de ají molido también. Y bueno, al horno. Bueno, me gustó. Muchas gracias entonces, Guido, por esta peperonata. Muy buena la peperonata. No, para poner en la tostada. Ah, encima una tostadita. Sí. Va bien eso. Bien. Bueno, tenés acá el micrófono abierto, entonces el Guiso Soberano para cuando vos quieras. Muchas gracias. Bueno, contá con nosotros y por ahí te estaremos molestando en otra entrevista más adelante. ¿Qué te parece? Ningún problema. Buenísimo. Dale. Bueno, un abrazo grande. Chau. Chau. Bueno, este fue Guido Principi, veterinario y agroecológico. Sí. Yo ahora iría sin corte, porque hoy estamos cargados de cosas, ¿eh? Sí, sí. A la nueva columna. Bueno, dale, ¿la tenés ahí? La consultoría jurídica agropecuaria. Muy bien, ahí de para la agricultura familiar. De extensión de ahí de la universidad. Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos al segmento Sin Receta Jurídica del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar. El centro, como ya dijimos la vez pasada en la entrevista, es un centro que funciona en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, que funciona conjuntamente con el INTA, con el aval del INTA y con el aval de la Facultad de Agronomía. Ahí lo que hacemos es atender a agricultores familiares de la zona de manera gratuita, como lo dice, en varios temas. Uno de ellos es el laboral, cuestiones de migraciones, cuestiones de contratos de arrendamiento, de aparcería o de mediería. Y acá estamos con Edgardo González y Rodrigo Palleres Balboa. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Rodrigo? ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá en este programa y nuestra columna. Bien, contanos, Rodrigo, ¿por qué sin receta jurídica? Bueno, a todos, a todas, soy Rodrigo, integrante del Centro Jurídico. Pensamos en nombrar sin receta jurídica al espacio, a este espacio radial, porque creemos que a partir de lo que hemos trabajado con los casos, las consultas en el centro, vemos que a pesar de lo que se suele decir, no hay soluciones generales, no hay soluciones únicas para todos los casos, sino que depende de cada persona, de la situación en la que está cada persona, de la actividad que realiza, de cómo entiende la problemática que atraviesa, también va a ser así de diversa, de múltiple, la posible solución, ¿no? Por eso creemos que no hay recetas jurídicas, sino que en cada caso hay que hacer lo más adecuado para que la solución sea lo más eficaz y permita llegar a una solución valiosa. Por eso, pensando en esta línea, el tema que pensamos para trabajar hoy, para comentar algo al respecto, es el de trabajo agrario. Tal vez Edgardo. Bien, gran tema, este que proponemos hoy, que es la cuestión del trabajo agrario, pensando en el alcance del programa, de la radio, en la zona en que estamos, que hay muchos trabajadores agrarios, pensando en que hay establecimientos muy grandes o con muchos productores que no se domicilian en el lugar y que recurren a tener capataces, trabajadores, y que dentro de esos trabajadores están las mujeres, los menores, los hijos de los trabajadores, adolescentes que trabajan en condiciones a veces muy precarias. Pensamos que estaba bueno hablar del tema y básicamente decir que, obviamente, ser trabajador agrario, como cualquier trabajador, tiene derechos, muchos derechos, que lo que sucede es que no se cumplen. Los patrones o los empleadores hacen caso omiso a lo que dice la ley, los organismos de aplicación, y también que en muchas ocasiones el Estado no controla este tipo de empleo. En ese sentido, el trabajo agrario es una de las actividades que más trabajadores ilegales, por fuera de la ley, el negro, como se dice habitualmente, tiene, ¿no? Tanto hombres, mujeres como adolescentes. Es una actividad que históricamente ha estado muy relegada en el reconocimiento del Estado en cuanto a poder hacer exigible el derecho. Entonces tenemos muchas veces los jóvenes, casos de que la familia está en un establecimiento donde el padre está legalizado. En esos casos muchas veces está en la categoría más baja, que es la de peón general, y hace trabajo de tractorista, de capataz, de arreglar alambre, y está catalogado, eso figura en el recibo de sueldo general como peón general, que es lo más básico, y en realidad debería estar clasificado en una categoría donde debería cobrar más ingresos. Y todo el trabajo que realiza la mujer y los hijos adolescentes corren como ayuda, entre comillas, digamos, trabajo que no es reconocido, no se tributa, o en algunos casos en los adolescentes, los hijos del trabajador, se les paga los fines de semana como un lo que sería una ayuda de 3.000 a 6.000 pesos por día o por jornada, pero totalmente de manera ilegal o el negro. La legislación, como decíamos, protege a los trabajadores. Hay distintas categorías de trabajadores, o sea que si uno va a trabajar por 10 años o va a trabajar una hora a un predio productivo, está protegido y reconocido en la ley y tiene la obligación el empleador de legalizar esta situación. Básicamente, Edgardo, diga usted, ¿cómo sé yo como trabajador si estoy legalizado o no? Bueno, primero porque tengo que tener el recibo de sueldo o me dan un comprobante si solamente trabajo una hora, dos horas o voy a trabajar medio día, una changa, como se dice, que la ley para eso reconoce a una categoría de trabajadores que son los trabajadores no permanentes. Yo voy a trabajar esto, media jornada de trabajo o un día. Entonces me tiene que dar un comprobante por eso. se debe dar el alta en la AFIP por un formulario que es el 962 a ese trabajador, y además eso me tiene que constar en el ANSES. Digamos, yo puedo entrar con mi número de CUIT, que es muy fácil, yo pongo mi nombre y mi DNI en internet, y es muy fácil sacar, digamos, el CUIT de cada persona, porque a veces la persona dice, yo no tengo CUIT. Lo tiene, pero no sabe. Entonces uno lo pone muy fácil, o nos dice a nosotros, nos contacta y le buscamos el CUIT, y ahí le tienen que figurar ese aporte o esa jornada trabajada en el sistema. Y ahí me callé la boca. Bien, entonces así uno puede saber si está legalizado o no está legalizado. En caso de que uno no encuentre esos aportes, significa que no se lo están haciendo y que no está legalizado. ¿Es así? Exactamente. En muchos casos, digamos, en esto del trabajo de mediodía, un día, dos días, generalmente se arregla con el trabajador, muchas veces con adolescente, y directamente se arregla el dinero, se le paga al terminar la jornada y no figura en ningún lado, ¿no? Esto es lo que significa para el trabajador, sobre todo el adolescente que no está pensando en su futuro a largo plazo, ¿no? Uno tiene todavía todo un desarrollo por delante, entonces es una situación precaria, primero porque no le pagan lo que le corresponde, segundo que no tiene ningún tipo de protección si tiene un accidente, un problema de salud, alguna cosa que pase. Sabemos que la actividad agraria es una actividad que tiene un nivel muy alto de riesgo por el trabajo que se realiza, ya sea con el trabajo con la ganadería, con los cereales, con la maquinaria. Entonces es una causal de riesgo, hay causales muy grandes de riesgo en el trabajo agrario. Y tampoco le quedan aportes jubilatorios, ¿sí? Y menos aún tener acceso a una obra social o tener, digamos, los derechos que corresponde a un trabajador, ¿no? Entonces muchas veces los empleadores dicen, ¿para qué vamos a hacer el papeleo? ¿Para qué vamos a hacer esta cosa? Yo te pago en mano tanta plata, ¿a vos te conviene? O a veces uno lo acepta porque dice, bueno, esta vez lo hago, así van pasando los años y la paga, por supuesto, que es mucho menor a la que corresponde. En el caso del trabajador agrario permanente, se lo termina en algún momento, si no legalizando, blanqueando, como se dice habitualmente. Esto también, uno ve el formulario de la AFIP o en el registro en la ANSES, que le figuren los pagos. Ahí lo que hay que ver en el recibo de sueldo, si está catalogado con la categoría que corresponde, ¿no? Yo trabajo de peón general, trabajo de peón general. Ahora, si hago otras tareas que no son las de peones generales, debo tener catalogado en otra categoría que, por lo tanto, se debe pagarme más ingresos. Más ingresos significa mucho más derecho también y significa una mejor percepción el día que me jubilo. ¿Cuáles serían esas tareas de que son diferentes a peón general que me requieren a mí que puedo ganar más dinero? Una es tener personal a cargo, ¿no? A veces en los establecimientos hay una persona que tiene otro personal a cargo. Otro personal a cargo puede ser a ese hijo adolescente que lo tiene unas horas el fin de semana. Bueno, eso es tener un personal a cargo. La otra es hacerse cargo de determinadas tareas, como por ejemplo, bueno, va a ir a cargar el camión de Hacienda, vos te encargás de encerrar los animales, de marcarlos, de cargar ese día, de a veces hasta va el mismo trabajador a realizar el trámite de la guía, el DT en el SENASA. Todos esos trámites, que en algunos establecimientos hay un administrador para que lo haga, en otros lo hace el peón general. O, digo, este peón general también, otra cosa, puede hacer, están encargados de la hacienda y lo mandan a que vaya a arar, sembrar, trabajar 30 hectáreas, digamos, con la maquinaria, ¿no? Entonces, está en otra categoría que debe reconocérsele y, por lo tanto, pagársele un diferencial. Y ahí me quedé. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, pero me parece que tenemos que ir cerrando, ya pasamos a finalizar esta columna. Es un tema bastante complejo, ¿no, Rodrigo? Tiene mucha complejidad, y hay muchas cosas que se podrían seguir diciendo. Me quedé pensando que en otra oportunidad podríamos comentar, difundir, leer acá alguna de las salariales, porque son cosas de las que no se suele hablar tanto y por ahí en estas preguntas o en estos temas queda como resonando, estaría muy bien. Estaría muy bueno. Quedó también pendiente un poco hablar de qué pasa con las mujeres que ayudan, ¿no? ¿Qué categoría les corresponden? ¿Qué tipo de trabajo? Si es trabajo agrario o empleo doméstico, de casas particulares, perdón. Bien, muchas cosas, ¿sí? Nos quedará para la próxima columna. Estamos abiertos a que nos digan qué tema les interesa más o sobre qué quieren profundizar más. Los datos de contacto del Centro de Atención Jurídica para la Agricultura Familiar son los siguientes. El celular es 221-669-1909. Repito, 221-669-1909. El correo electrónico es centrojurídicoagrario@gmail.com y el Facebook es Centro Jurídico Agrario. Nos encuentran por las redes sociales. Cualquier consulta nos la envían al WhatsApp o por Facebook o por correo electrónico. Bien, Rodrigo, Edgardo, nos vamos despidiendo entonces. Nos vemos la próxima. Nos encontraremos en la próxima. Perfecto, adiós. Adiós. Estamos nuevamente aquí gracias al Centro de Atención Jurídica para la Agricultura Familiar. Una columna de mucho interés creo que va a ser, porque tiene muy buena información para la gente que trabaja en el medio rural. Sí, yo creo que sí. Y apurados. Y bueno, y ya estamos acá con nuestras siguientes entrevistadas que las vamos a presentar. Susana Viecho. Multidisciplinaria, ¿no? Porque la tenemos acá ahora para que venga a contar lo de mañana, que están organizados pasado mañana, perdón, el sábado 22, pero podríamos hablar de otros temas, ¿no? Sí. Lo mismo Mariana Corbalán. Así que bueno, si quieren entremos directamente en la convocatoria para este sábado para toda la familia, ¿no? Para todos los chicos, las chicas, jóvenes, adultos. Sí, empecemos por el tema de que por qué es la convocatoria, que este es el mes de la identidad, o mes de octubre, y el día 22 de octubre es el día de la identidad, que está puesto por ley, pero es en, digamos, en homenaje o en conmemoración al inicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros estamos desde Hijos Junta Indio, junto a otras organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, como CPM, APDH Junta Indio, Comisión por la Memoria, Provincial por la Memoria, APDH Junta Indio. ¿Qué es APDH? Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La FM comunitaria de Punta Indio. ¿Qué es la FM comunitaria? La FM comunitaria amiga. Exacto. Sí, la 100.3. Y bueno, la municipalidad y nos auspicia, digamos, Abuelas Plaza de Mayo. Ah, buenísimo. Esto, digamos, estamos organizando el festival, es el primer festival, digamos, acá en el partido de Punta Indio para el día 22, que es el día de la identidad. Sí, a las 5 de la tarde en el anfiteatro municipal. Digamos que, bueno, en realidad nosotros este mes comenzamos antes, digamos, con charlas en las escuelas, hablando sobre identidad, con la culminación, digamos, de con los chicos presentando alguna muestra artística, digamos, en este festival. Ah, o sea que el festival va a ser la oportunidad para que ellos muestren sus producciones. Exactamente. ¿Y qué es identidad? Cuando hablan de identidad, ¿de qué están hablando? ¿Qué identidad? Bueno, identidad hay muchas. Claro, el DNI es una parte de la identidad de una persona. La identidad de una persona tiene muchas partes. Lo que me gusta comer, quién soy, quién son mis padres, quiénes son mis abuelos, de dónde vivieron, dónde nací, bueno, un montón de cosas que me hacen como individuo. Después tenés las identidades colectivas, ¿no? Las de cada nación, del folclore, por ejemplo, de un pueblo, y bueno, la identidad de género también, es otra de las identidades que, que tenemos como seres humanos y nos van... como que lo que nos va constituyendo como personas, claro, ¿no? Y moviéndonos por este mundo. ¿Y qué pasa cuando no tenemos clara nuestra identidad? ¿Cómo nos afecta eso? Y es, ahí es el tema más complicado, ¿no? Eso se lo tendríamos que preguntar a los nietes, que bueno, van a ver en el festival, van a ver algunos nietes que nos van a hablar a Punta Indio, y vamos a pasar un par de mini historias que ya vienen haciendo abuelas desde hace años, para que la gente vaya conociendo por qué buscamos, en el caso de nosotros los hermanos, como es mi caso, que busco un hermano o una hermana, que hoy tendría que tener 45, y estamos buscando otros hermanos y hermanas, que bueno, nosotros ya decimos que son nuestros porque nos hermana esta historia, ¿no? Que a muchos nos robaron nuestros hermanos, y a otros que son nuestros hermanos le robaron su identidad porque se los llevaron de un centro clandestino y los pusieron como hijos biológicos de padres que no son sus verdaderos padres, y le prohibieron conocer su historia, desde cosas muy sencillas como por qué si a toda la familia le encanta la remolacha a mí no, y o la fecha de nacimiento, porque la mayoría de las partidas están adulteradas ya desde el hecho de que ponen como hijo natural de personas que no lo son, y después la fecha de nacimiento, muchas personas la registraban con otra fecha que no era, así que hasta le cambiaba, que uno a veces tontea buscando en el diario a ver qué me salió, porque yo soy de tal signo, a ver qué me dice. Bueno, ellos buscaban en un signo que no les correspondían porque estaban anotados 2, 3, 4 meses de diferencia con su verdadero fecha de nacimiento. Mariana, vos dijiste que estás buscando un hermano que tendría 45 años. Estamos imaginando a alguien que nació en el 1977. Sería. Sí, mi hermano debió haber nacido entre diciembre del 76 o enero del 77, que es una fecha que estimamos porque en esa época no existían las ecografías que nos decían cuántas semanas de gestación. Entonces se supone que mi mamá en el momento del secuestro tenía 3 meses de embarazo, entonces en base a eso calculamos y bueno, ponemos también enero del 77, que aparte, como ya te decía, en los documentos adulterados no figura realmente la fecha real, es más una forma para ubicarlo en un lugar del calendario, pero... ¿Cómo es que un tema así tan profundo, doloroso, o sea, cómo es que se conmemora con un festival? Bueno, no, en realidad no conmemoramos las expropiaciones. Nosotros lo que estamos conmemorando es la lucha de abuelas, ¿no? Uh-huh. Que cumplen este año, el 22, 45 años de búsqueda. ¿45 años? Claro, hay que hacer todo el esfuerzo de difundir lo más posible, porque sí, en realidad el tema de, si bien son bestias por todo el trabajo que han venido haciendo, son humanas, o sea, están somos finitos los humanos, o sea, tenemos, las abuelas son muy grandes. Claro, Estela tiene 96 años, Rosita, bueno, el apellido se los debo porque es re difícil de pronunciar, tiene 103 años y evidentemente llega a esa edad por la necesidad, a pesar que Rosita ya encontró a Guillermo, es su nieto, lo encontró, sigue buscando a los que nos faltan. Claro, perdón. Pues, en realidad es una lucha colectiva, porque claro, en realidad, bueno, todos los grupos de derechos humanos no es que se busca uno busca a nuestro familiar, pero también busca el de todos, porque en realidad somos, es toda una misma historia. Y el tema del festival, digamos, es en realidad es una forma de nosotros poder llegar, digamos, a todos, a empezar a poner, digamos, en tema el tema, en que empiecen las preguntas de la identidad de cada uno de nosotros, y a empezar a que se empiece a saber del tema, y que estamos nosotras acá en Punta Indio, por cualquier duda que y vos decís, llegaran a tener. Estamos acá en Punta Indio y que se empieza a saber, que se empieza a hablar. ¿Y qué pasa con este pueblo, no? ¿Qué nos pasa acá en Punta Indio? Y ustedes que se han venido a vivir acá, y a mí me pasa lo mismo porque también me he venido a vivir acá, y nos encontramos con que en Punta Indio hay una historia de mucho no hablar, ¿no? De mucho mirar para otro lado en algunas cosas, con una base, digamos, que tiene mucha implicancia en la vida social, en la vida civil también. Y que nos hace pensar que por ahí tal vez mucho hay oculto también, todavía, mucho hay por hablar, por descubrir o levantar esos velos, no sé cómo decir, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes que justo estamos acá, ¿no? Porque por ahí podríamos estar en un pueblo con características tal vez de la naturaleza similares, pero nos también tenemos este río que ha traído y esa historia. Sí. Y tenemos un caso que es Rosa Novillo Corbalán, que apareció en Punta Piedras, que ella estaba embarazada en su momento de secuestro. Como en el caso de mi mamá, no se sabe si lo tuvo o no en Campo de Mayo. Lo que sí se sabe que la asesinaron en Campo de Mayo, la subieron a un avión, la arrojaron al mar, aparece acá en Punta Piedras. La llevan a la comisaría de Verónica y en la comisaría de Verónica piden las huellas digitales de ella, la identifican y la vuelven a desaparecer en el cementerio de Magdalena. O sea, con Rosa la tenemos, vuelven a enterrar como NN. Claro, que Rosa se desaparece dos veces y además, bueno, no sabemos si tuvo un bebé, si fue una niña o un niño y dónde está. Y aparte, esos niños podrían estar acá también, porque no sabemos dónde está. El Estado desapareció a esos chicos vivos y hay archivos de todas esas cosas que no los desclasifican y aparte que los genocidas que hasta tienen sentencia siguen sin decir ni dónde están los cuerpos de los desaparecidos ni estos más de 300 nietes que nos faltan. Claro, es importante, digamos, el tema de que se hable acá, digamos, en este partido, como en cada rincón donde uno puede llegar a estar. Porque, como dice Mariana, no sabemos dónde están. Entonces, o sea, es importante esta búsqueda porque son 300 personas que están vivas. Entonces, más que importante, por eso nosotros le pusimos mucho énfasis a este festival, por esta necesidad, digamos, de... Porque ya pasaron 45 años de búsqueda de las abuelas y ya vamos por 46, 47, digamos, de... Sí, el golpe de Estado. De golpe de Estado. Entonces, son muchos años, digamos, de... Son muchos años, ¿no? ¿Sí? Y estas pequeñas cosas que por ahí uno puede llegar a saber algo, el otro puede llegar a haber escuchado un rumor, ¿no? Y importante por ahí compartir estas dudas, certezas evidentemente por ahí no las tenemos porque, bueno, por ahí con un análisis de sangre hoy podemos llegar a tener algunas certezas de qué pasó y eso es hermoso porque la historia todavía nos va a permitir descubrir, pero digamos ya con que la gente se anime a contar esas pequeñas dudas que tiene, ya por ahí se abre un camino. Sí, aparte también por ahí hay una persona que acá en Punta Indio que se crió toda su vida acá y dice, no, pero yo no puedo ser hijo desaparecido porque soy de acá. Y en realidad sí puede ser. Sí puede ser. Claro. Y aparte, o sea, además, digamos, de lo que tiene que ver directamente con la dictadura, también tiene el tema de la identidad, es algo muy importante en cada uno de nosotros. O sea, saber nuestra identidad es parte de nosotros mismos. Si la tenemos negada, es malo para digamos, para cualquier ser. Por eso... creo que es muy importante el tema de hablar de identidad. Porque también, digamos, están las apropiaciones, no de la dictadura, sino las otras apropiaciones que hubo siempre y que en esos años también estuvieron muy marcadas y ahora no sé si estarán tan digamos, como en ese momento, pero bueno, hay apropiaciones que siguen, que han estado. Y se abrió ahora el banco, ¿no?, de genético, digamos, lo que es, que era primero solo para aquellos que estaban apropiados en la época de dictadura, ahora se abrió para aquellos que tal vez no son víctimas de ese proceso de secuestro, claro, pero sí fueron víctimas de perder su identidad. Claro. En realidad sí se abrió, en realidad no solamente no en sí el banco de datos genéticos, porque eso existe, y lo que pasa que antes se juntaba solamente la sangre desde el 75 al 83, que era los supuestos chicos que podrían ser de desaparecidos. Pero empezaron a llegar tantos casos, y siempre con muchas dudas, de gente que fue a veces no apropiada, sino adoptada, y pero de todos modos con secretos, porque antes tampoco era, como no existía la ecografía, había un montón de cosas legales que tampoco existía, y no existía también la conciencia de que la identidad es importante, seas adoptado o seas apropiado. Bueno, la diferencia en realidad con las apropiaciones es que estas apropiaciones que nosotros buscamos de las abuelas son hechas por el mismo Estado. Uh-huh. Esa es la diferencia. Las otras apropiaciones son tan malas igual, pero están hechas por privados o por particular, una clínica. No como un plan sistemático desde el Estado. Claro, una clínica que se robaba a los bebés. Claro, como porque, un negocio privado, claro, una empresa que, uh-huh, que lucra con... Claro, la identidad de otros. Y siguen siendo apropiaciones porque la documentación que hacen son adulteradas y ponen como padres biológicos a los que no son. En las adopciones legales es distinto. Inclusive en la cuestión de adopciones legales también cambió, y el saber que el derecho a la identidad lo tiene cualquier persona, por más que sea criado en una familia excelente y adoptada, que lo quiso cuidar y darle todo su amor. También esa persona tiene derecho a saber de dónde viene, ¿no?, de su origen. Bien, ¿y qué vamos a compartir el sábado? Que vamos a estar todos ahí picniqueando, disfrutando de música. Sí. ¿Qué va a haber? A ver, cuéntenme un poco para que ya nos vayamos haciendo agua a la boca con tal vez algo rico para comer. Puede ser porque es la hora del mate, podemos imaginarnos que vamos a llevar un matecito. Van a estar los artesanos y los productores locales. Bueno, comienza a las 5 de la tarde. Y bueno, nos van a leer un comunicado. Bueno, va a haber varios artistas, digamos, de la región. Va a estar Abril Díaz, José Managua y el Marciano del Río, Lencina, grupo de teatro de la costa con una obra, Pablo Bedia y Sara Zamudio. Lorena Arroyo, Danza Nativa Sur de acá de Pipinas, Viento Hermano, grupo folclórico, La Betty Jam, Luigi Delé, Leandro Tornelo, y bueno, iba a estar Milena Salamanca. O sea que va a ser hasta tarde, veo, porque si empieza a las 5 con esa cantidad de cosas, pienso que hasta las 10 de la noche vamos a estar, por lo menos. Me gustaría. Esa es un poco clara. Y las exposiciones de los niños, ¿no? Para mí es lo principal, las tareas de que dejamos a los chicos de la escuela. Claro, van a estar las exposiciones de... Bueno, fuimos a... acá en Pipín estuvimos en la primaria, estuvimos en la secundaria y estuvimos en Punta Indio, en la secundaria de Punta Indio, la técnica de Verónica. Y después, digamos, aunque nosotros no fuimos a algunos lugares, también, digamos, algunos profesores trabajaron como para hacer algunas, para que presenten las exposiciones. ¿Y eso, digamos, van a subir al escenario los alumnos o van a exponer? No, vamos, digamos, a exponer en el, ahí en el... Claro, porque la mayoría de los trabajos son... Para colgar. Bueno. Para colgar, claro. Ah, buenísimo. O sea que uno va a poder ir recorriendo las distintas producciones, claro, mientras se toma un matecito, comparte algo rico y mientras escucha música. Claro. Sí, además va a haber radio abierta con la FM comunitaria. Y bueno, y tenemos gente invitada a la cual se va a entrevistar, digamos, ahí en vivo. Por ejemplo, entrevistada como qué. Bueno, son sorpresas. Sí, es todo. Algún secreto tenemos que dejar. Los chicos de Juventud y Memoria también van a venir, así que sí, van a estar trabajando también ellos por lo que vienen estudiando. Sí, en realidad tenemos varias cosas preparadas para que sea, digamos, va a haber música, pero donde también se va a hablar mucho sobre identidad. No. Bueno, así que la cita es sábado, este sábado. Sábado 22. Sábado 22, claro. A 17 horas. En adelante. En adelante. Muy bien. Bueno, la verdad que sí, está buenísimo. Me parece que el tema es importantísimo. Nos tenemos que fogonear, nos tenemos que siempre recordarlo, siempre tenerlo presente, siempre encontrar una excusa para ponernos a charlar del tema, ¿no? Y bueno, y también abrir la oreja, ¿no? Abrir la oreja también al otro que también quiere contar algo, quiere decir una duda, un sentimiento que tiene en relación a esto. Uh-huh. Ahí mismo, o si no, después se llevan el contacto de nosotras y de nosotros y se pueden conectar. Claro, por ahí en ese momento no se animan y quieren otro día, en otro momento, en otro lugar. Además, ustedes están en las redes sociales, sí, ¿no? La gente sí, puede meterse en Instagram, por ejemplo, se encuentra como hijos.indio. Claro, y en YouTube también tenemos un videíto que nos pueden conocer ahí un poco. En Facebook, o sea que es cuestión de animarse un poquito y acercarse por alguna de las formas, claro, que hay, o presencialmente o a través de las redes sociales. Sí, está buenísimo. Estamos visibles, nos pueden encontrar. Bárbaro. Bueno, felicitaciones entonces por este trabajo, porque, bueno, es el primero, pero habrá llevado laburo, ¿no? Digo, ¿cómo es esto de generar el primer festival? Sí. Y vamos a ver después el sábado. Claro. Después bueno, el sábado. Nos invitan de otro programa y les contamos. Sí. A ver qué. Bueno, dale. Sí, entonces, claro, después hacemos la evaluación conjunta, a ver qué pasó, cómo, claro, lo sintieron. Bueno, vamos a un tema musical. Bueno. Para ya ponernos en tono, digamos, de festival del sábado. ¿Qué decís? Thank you. Rupanye, rupanye, nchimawi, da koyiko, nchimawi, da butako. Rupanye, rupanye. Aquí para presentar y entrar en la columna de nuestro amigo Marcelo Warwiniuk, nuestro climatólogo. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Estimada audiencia de este programa y de esta querida radio, los saluda Marcelo Warwiniuk y vamos a por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? Antes quería hacer un par de comentarios. Esta semana estaba mirando el mapa de la sequía que elabora el Servicio Meteorológico Nacional y nuestro distrito está en ese mapa como que tenemos sequía. Estamos al 40% de la capacidad de retención de líquido en el subsuelo, así que estamos bastante comprometidos. Eso también implica que estamos bastante comprometidos con el tema de los incendios. Esta semana también apareció otro informe también del Servicio Meteorológico Nacional, concomitantemente con el de la sequía, que es acerca del riesgo de incendio. Y también tenemos un riesgo, nuestro distrito tiene un riesgo muy elevado de incendio. Así que extrememos las precauciones, no para si hacemos fuego, fijarnos, vigilarlos, sino directamente no tenemos que hacer fuego. Esa es mi recomendación, porque la vegetación está muy seca, los pastos están muy secos, nuestra región es muy ventosa, hay aparición de vientos de manera repentina y eso implica que puede llegar a un descontrol con el tema del fuego. Así que mi recomendación, encarecidamente, uniendo mis manos como súplica, no realicen ninguna quema ni programada ni espontánea, excepto en nuestras parrillas para hacer algo en ellas. Pero quemar, evitemos eso. Una cosa interesante que la única provincia que está con su capacidad de agua al 100% y no tiene sequía es la provincia de Misiones, por razones obvias. El resto del país está muy comprometido, así que si hay incendios, que lo más probable suceda en este verano, los recursos disponibles no van a alcanzar para satisfacer las necesidades de todo el país, porque está todo el país comprometido con ese tema. Así que los recursos seguramente no van a alcanzar y se van a priorizar no sé qué, con qué criterio. Así que tengamos en cuenta de que si sucede algo, estamos a merced de nuestros propios recursos. He escuchado, he leído notas de los bomberos voluntarios de Verónica, que ellos se están preparando unidades forestales para que en el caso de que se presente un inconveniente de este tenor, estar lo más preparado posible y con la respuesta más rápida posible. Así que vuelvo a repetir lo que dije en algún programa anterior, ante la presencia de fuego, primero avisar a los bomberos para que ellos lleguen con la prontitud que se necesita. Y después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no solo las plantas necesitan agua, sino también los animales. Y la fauna autóctona, la fauna salvaje, la fauna que vive en nuestra zona, va también a estar expuesta a la falta de agua. Así que si pueden no solamente cerca de, de nuestras viviendas poner tarros con agua, sino también alejados, porque bueno, los animales nativos, salvajes, no son confiados, así que para que ellos, y tal vez no pueden esperar hasta la noche para acercarse a nuestras casas a tomar agua, pongamos a una distancia prudencial también tachos con aguas para que ellos puedan tomar y también puedan tomar los pájaros. Otra de las cosas, otro de los animales, insectos, que necesitan agua, son nuestras abejas. Así que tengamos en cuenta también en ellas. Podemos poner en un plato con algunas piedritas adentro agua para que ellas tengan donde posarse y tomar. Y también, como ahí estamos en seca, va a haber poca desarrollo de la floración. Así que si podemos poner una manzanita rallada en un plato con agua, ellas van a tener los nutrientes y los líquidos que necesitan para sobrevivir. Dos consejitos. Bueno, y por último, y no me quiero extender más, pero no quería dejarlo pasar, que la fecha de la última helada en Punta Indio sucedió el 9 de octubre. Así que tenemos que tener en cuenta esa fecha para el año que viene, no nos tenemos que olvidar de esa fecha. Así que nuestro distrito, la última fecha de helada registrada sucedió el 9 del 10, por supuesto, en donde vive nuestra querida amiga Natalia Rabina. Así que para el año que viene vamos a tener en cuenta que ella nos avise cuándo es la fecha de la primera helada del distrito, así ya tenemos un parámetro local para manejarnos con el tema de las heladas. A pesar de que en nuestro distrito se produjo la última helada el 9 de octubre, una semana después en la zona de Santa Fe se produjeron heladas, con el trigo ya sembrado y brotado. Así que se perdió por esa helada mucho trigo. Ya por la seca hay un 33% de superficie destinada al trigo que no se va a sembrar. Así que si quieren hacer una inversión, yo sé que los consejos hay que pedirlos para darlos, pero ante la premura del caso quisiera darles un consejo si ustedes me permiten. Si tienen un pesito ahí disponible que les sobra en algún momento, compren harina, porque el año que viene vamos a estar escasos de ese elemento y por supuesto lo que es escaso es muy valioso y sale caro. Así que si pueden invertir en algo, no inviertan en dólares, no inviertan en criptomonedas, inviertan en harina, que seguramente no van a salir defraudados. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo. Tenemos la posibilidad de tener alguna lluvia aislada durante las últimas horas del día de hoy. Pero bueno, estamos medio flojos con el tema de las lluvias de nuestro distrito. Pero ha cambiado el pronóstico. Esta semana solamente el sábado íbamos a tener unas lluvias aisladas y ha cambiado algo, así que esperemos que ese cambio sea beneficioso para nosotros. Así que vamos al viernes 21. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 21. Durante la mañana vamos a tener chaparrones, después al mediodía va a estar el cielo mayormente nublado. Durante las primeras de las horas de la tarde vamos a tener tormentas aisladas, un 70%, así que es muy probable que suceda. Y durante la noche vamos a tener tormentas fuertes, así que tengamos en cuenta eso, acompañado con ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Así que bueno, esperemos que esas lluvias fuertes se concreten. Pasamos al sábado 22. No le dije el viento. Bueno, el viento durante la mañana va a ser del sudeste y durante la tarde va a rotar en las primeras horas al este y después vuelve al sudeste de vuelta. Sábado 22, amanecemos con una temperatura más baja de lo que estábamos acostumbrados en estos días. Una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 18. Esas tormentas fuertes que empezaron a la noche también van a estar en las primeras horas de la mañana. Y luego, más o menos al mediodía, se van a transformar en una lluvia. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado, va a salir el sol. Y durante la noche va a estar algo nublado. El viento durante toda la jornada va a ser del sudeste y durante las primeras horas de la mañana vamos a tener ráfagas de viento entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pasamos al domingo 23. una mínima de 7 grados, una máxima de 20. El cielo va a estar algo nublado. El viento va a rotar al noreste. Y eso es todo lo que tenemos para el día domingo. Pasamos al lunes 24, se van recuperando las temperaturas mínimas. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 12 grados y durante la tarde vamos a tener una máxima del 21. Durante todo el día el cielo parcialmente nublado y durante todo el día vamos a tener viento norte. Y por último, a ver si tenemos un día más, sí, tenemos un par de días más. Pasamos al martes 25, una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 19. Durante todo el día va a estar el cielo mayormente nublado. Seguimos con ese viento norte, con alguna rotación para el noreste. Y por último, para el miércoles 26, vamos a tener una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 21. Durante la mañana el cielo nublado y durante la tarde hay una posibilidad de tener lluvias aisladas. Vamos a ver. Sí, seguimos con un poquito más de agua para nuestras plantas y para nuestros animales. Durante todo el día el viento del noreste. Y con eso terminamos el informe del día de hoy. Los saludo y espero que la semana que viene estemos hablando de la cantidad de agua que recibieron nuestras propiedades. Así que me despido y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Marcelo. Qué problema la sequía. Tremendo. Así que bueno, estaremos ahí poniéndole el amor a nuestras plantas en forma de agua manualmente o como cada uno pueda. Les mandamos un saludo, nos vamos despidiendo. Así transcurrió nuestro programa número 72. Este guiso soberano con sabor a primavera, pero todavía ventosa, fría, bueno. Un saludo, un saludo a Guillermo, nuestro compañero que hoy estuvo ausente. Sí, eso, le mandamos un saludo. Bueno, y a todos los colaboradores y colaboradoras, gracias. Hasta la próxima. Chau.